Estaba Sánchez burdeando, burdeando en el su invernal. Encontró un bicho muy raro debajo de un bardal. Cogió la pala guinchosa, pinchólo al animal. Salió el bicho bierrando de un grito infernal. Autotono, autotono, autotono, autotono. Entró un bicho muy fiero pa' comerle el morral. Escogió Sánchez su hacho, le dio la meta. Salió el bicho bierrando de un grito infernal. Autotono, autotono, autotono, autotono. Sabona, un destilado, Lona.